Multiteatro Teatro de Buenos Aires. Les recordamos que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita. Tenemos nuevos datos del Tártaro, el mundo subterráneo, el reino que gobernaba el rey Hades y la reina Perséfone en los mitos griegos. Tenemos datos interesantes de este libro de Robert Graves, un libro que no es el clásico, los mitos griegos. Bueno, este lugar naturalmente se encontraba en las profundidades de la Tierra. El primer dato no será de Graves. Andá a saber de dónde lo sacamos. Dice, ¿a qué distancia estaba el Tártaro de la superficie de la Tierra? ¿Cuán profundo? Decía que una moneda arrojada desde la superficie tardaba 9 días en llegar al Tártaro. Entonces la respuesta es muy sencilla. Estaba muy profundo. Bien. Había otras mediciones que ya empezaban a tornar dificultoso el asunto. Cuando los mortales morían, Hermes ordenaba a las almas que lo siguieran por el aire y las conducía a la entrada principal del Tártaro, en una avenida de chopos negros junto al océano de Poniente. Casi todas las culturas ubican a los muertos al poniente, al ocaso. Es decir, es el lugar donde las cosas terminan, ¿no? El ocaso denota el fin de la vida y no el principio. Bueno, allí las almas atravesaban un oscuro túnel hasta encontrarse con un río subterráneo llamado el Estigia, de cuyas propiedades hemos hablado muchísimas veces. Allí las almas pagaban a Caronte, a quien se lo describe aquí como viejo y barbudo, que era el barquero que transportaba a las almas a la otra orilla, y pagaban utilizando las monedas que los familiares habían colocado bajo las lenguas de sus cadáveres. Cuando alguien se moría, los familiares, salvo en familias muy poco creyentes o muy mezquinas, muy roñosas, claro, donde omitían poner monedas bajo la lengua, dejando de a pie al muerto querido. Bien, en ese caso, o mejor dicho, no, en cualquier caso se convertían en espíritus. Caronte les decía a los espíritus, cuando no traían dinero, que tenían que elegir entre quedarse para siempre tiritando en la orilla del río, que es un destino, o hallar el camino de regreso a Grecia y volver a bajar, pero por una entrada lateral que había en Ténaro, donde ahí eran admitidos gratarola. Es una entrada, la puerta de atrás del infierno, imagínense lo que puede ser. Y ahí ni siquiera te cobraban el óbolo que sí tenías que pagar en la otra entrada. Cerbero, el enorme perro de 3 cabezas perteneciente a Hades, no dejaba escapar a las almas que querían salir y tampoco dejaba entrar a los mortales que se pronunciaban en sentido inverso. El Cerbero del hortelano. La región más cercana del Tártaro consistía en los pedregosos campos gamonales, por los que los espíritus vagaban eternamente sin encontrar absolutamente nada que hacer más que cazar los espíritus de los ciervos, cosa que tampoco los divertía. Los gamones son plantas altas con flores de color blanco, con hojas como puerros y raíces como batatas, disculpe señor, boniatos para la República Oriental. Más allá de estos campos gamonales se alzaba el frío e imponente Palacio de Hades. A la izquierda de aquel palacio crecía un ciprés que señalaba el Leteo, la fuente del olvido, donde los espíritus acudían a saciar su sed. Inmediatamente olvidaban sus vidas pasadas y se quedaban sin nada de qué hablar. Aquí el espíritu griego aparece en pleno. La vida no es otra cosa que algo de qué hablar. Las gente vive para tener algo de carne. Sí. Muy bien. Los espíritus, sin embargo, podían recibir una contraseña secreta de Orfeo, el poeta que estaba ahí en el infierno, y se le iban pasando entre ellos y podían beber, llegado el caso, en la fuente de la memoria, o mnemosine, señalada por un álamo blanco. Esto les permitía recobrar la memoria y hablar de sus vidas pasadas, y también de yapa les permitía predecir el futuro. Hades permitía a estos espíritus que sabían la contraseña hacer visitas cortas al exterior cuando sus descendientes querían hacerles preguntas, y eso sí, les obligaba a sacrificar un cerdo como pago. Bueno, no un pariente. El cerdo como moneda corriente entre los espíritus que regresaban a la Tierra es el nombre de un buen libro. Sí, sí. No escrito, pero es el nombre de un buen libro. Cuando por primera vez llegaban al Tártaro, los espíritus eran juzgados por los tres jueces de los muertos, Minos, Radamantis y Eaco. Algunas veces Radamantis es reemplazado por Sarpedón. Me pregunto últimamente, ya que no lo encuentro tan seguido, a Sarpedón, ¿cuál será el autor que lo reemplaza? Y me parece que soy yo, redondamente. Que es mi mala memoria que alguna vez lo ha encajado a Sarpedón. Yo lo ubico más bien por la Mesopotamia, Sarpedón, ¿no? Este, reinando en la Mesopotamia. Es que tiene un nombre parecido a Sargón, que es el nombre de un rey mesopotámico. Sarpedón era hermano de un rey que tenía un pelo de oro. Pero bueno. ¿A dónde estaba? Bueno, habíamos quedado ante los tres jueces. Cuando usted no había sido ni muy bueno ni muy malo, lo mandaban a estos campos gamonales, los campos insípidos de que le hablé recién. Ahora, si usted era muy malo, iba al lugar de los castigos, detrás del Palacio de Hades, y ahí te la daban. Al fondo, claro. Y los muy buenos iban a la puerta contigua a la fuente de la memoria, que conducía a una tierra de huertos llamada, como todos sabemos, el Elíseo. Otro dato que corresponde a nuestro propio archivo es que no se consideraba que ya que estabas dentro del infierno hasta que no te comías algo. Y cuando te comías algo, entonces ya no podías salir. Antes de comer algo, se consideraba que todavía no habías entrado legalmente. Y si podías, te rajabas. Pero cuando manchabas algo, sonabas. No sé quién se comió una granada, probablemente la propia Perséfone, se comió una granada que le convidó, que le convidó a alguien, y después no pudo salir, ¿no? Bueno, este es un dato del equipo de producción de Radio del Plasma. Bueno, Hades era muy rico, ¿no? Era muy rico. El Elíseo tenía un sol perpetuo, juegos, música, diversión que no cesaba nunca, en fin. Las flores jamás se marchitaban, lo cual indica que eran de papel. De plástico, claro. No, de plástico. Y siempre estaban en sazón toda clase de frutos, como, como ahora. Claro. O sea, el paraíso es este en que vivimos. Los espíritus afortunados que iban al Elíseo podían visitar la tierra sin que se les llamara, pero solamente el día de todos los santos. Un verdadero prodigio de anticipo histórico, porque no existía ni siquiera el cristianismo. El que quisiera podía entonces meterse a escondidas dentro de una habichuela, una haba, un poroto, con la esperanza de que alguna muchacha bondadosa, sana y rica se la comiera, bueno, si me permiten la expresión. Más tarde nacería este hombre como hijo de esa muchacha. Esto explica por qué ningún hombre honrado comía habichuelas en aquellos tiempos. Sí, claro. Por temor a tragarse el espíritu de sus antepasados. Sí, claro. Extraordinario esto. Sí. Y ya hemos explicado aquí en este programa la interpretación que hemos hecho de esta costumbre de los espíritus y de las almas de visitar, instalarse en los porotos y las habas. Uh-huh. Hemos dicho que ánima significa también suspiro. Uh-huh. Que el alma es el suspiro en el mundo antiguo. Son sinónimos. Y el poroto y las habas siempre han tenido fama de suspiradores. De incitar el suspiro. De provocar el suspiro. De manera entonces que esta idea de un alma, que es en realidad la que provoca los suspiros, viene a reforzar de un modo poético e inesperado, sí, a mi juicio, sí, este mito y esta metáfora. Sí, sí, incluso algunos gestos, una gestualidad como la de cubrirse la boca para el bostezo, todo depende del hada que le toque, ¿no? Claro, pero... claro, es para que no se escape el alma. Pero el alma como... como viento expelido por el cuerpo... Uh-huh. Abre la puerta. Sí, va. No había otro remedio. A una serie de sucesos metafóricos. Sí. Es inagotable. Bueno. Puede cerrar. Bien. El caso es que ahí andaban en el Elíseo. El origen de la riqueza de Hades era el oro y los metales que había en la parte del mundo que a él le tocaba, que era el bajo tierra, ¿no? En la parte de abajo de la tierra. Sin embargo, por más que era rico, todo el mundo lo odiaba, incluyendo a su mujer, Perséfone, ¿no? Y sentía lástima por los pobres espíritus que estaban a cargo de Hades. No tenían hijos propios y la posesión que Hades más valoraba, era el casco de la invisibilidad que le hicieron los cíclopes cuando Cronos los mandó bajar al Tártaro. En cuanto Cronos fue desterrado, Hades dejó en libertad a los cíclopes, siguiendo órdenes de Zeus, y ellos en agradecimiento le regalaron el casco. Casco que aparece también bajo el nombre de Casco de Mambrinus, en otra novela que también seguramente nos ha gustado mucho, y que es el Quijote. Sí, señor. Las tres furias estaban encargadas del lugar de los castigos. Eran mujeres horribles, salvajes, con serpientes en lugar de pelo, caras de perro, alas de murciélago, ojos que echaban fuego, creo que las conozco. Llevaban unas antorchas y unos látigos de nueve colas. Las furias también visitaban a menudo la tierra para castigar a los mortales vivos, que trataban cruelmente a los niños, o descortésmente a los ancianos, o a los invitados, o despiadadamente a los mendigos. Incluso perseguían hasta darle muerte a cualquier persona que tratara mal a su madre, por muy malvada que ésta fuese. Bueno, hay aquí una lista de los más famosos criminales que estaban en el lugar de los castigos. Ahí estaba las 49 Danaides, ¿se acuerda? Sí, señor. La casi totalidad de las hijas de Danao. Y Danao las casó a las 50 hijas que tenía con los 50 hijos de Egipto. Uh-huh. Y les dio, por malo que era nomás, un alfiler a cada una para que en medio de la noche lo ensartaran cada una a su marido, clavándole al final del corazón. Hubo una de ellas, sin embargo, que se enamoró del marido, cosa que ocurre una vez de cada 50, como se sabe. Y esa no está en el lugar de los castigos, sino probablemente en el... Bastante castigo tiene. Hipermestra se llamaba, sí. Estaba en el Eliseo, ¿no? Estaba Tántalo, el famoso Tántalo, que había robado la ambrosía de los dioses, y de yapa le sirvió a los dioses también un banquete caníbal, un estofado caníbal hecho con su sobrino. Y los dioses se enojaron un poco. Bueno, ya sabemos la lista de los que moraban en el Tártaro, ¿no? Acá hay algunos datos interesantes acerca de la relación cruel sobre el que no tuvieran hijos y esa contraseña que Orfeo desparramaba para que aquellos que habían perdido la memoria la recuperaran y pudieran hablar de sus vidas pasadas, y yo diría que ser quienes eran. Sí. Uno no es mucho más que su memoria. Absolutamente. Bueno, esto sí. Hablábamos ayer con Barton de una persona muy famosa que había perdido la memoria y cuando... De Ada Falcón. Uh-huh. De Ada Falcón. Ada Falcón vivió sus últimos años sin recordar quién había sido. Entonces a veces la visitaban algunos periodistas o amigos y le mostraban fotos de la hermosa mujer, de la hermosa cantante que había sido Ada Falcón. Ella las miraba como quien mira fotos ajenas, porque no se reconocía como... Claro. Eliminada nuestra memoria, queda bien poco de nosotros, ciertamente. Y eso puede ser a favor o en contra, Alejandro, porque en el infierno no se hace otra cosa que pagar cosas hechas antes y que si uno no las recordase, seguramente... Y por eso conviene que las recuerde el tipo. Uh-huh. Pero conviene para el cristianismo. Claro, conviene justamente en esos infiernos donde uno tiene una puerta de entrada. Esto lo citamos siempre: dinanse a me non for cose create, sino la eterna e io eterna duro, lasciate ogni esperanza voi che entrate. Como nos cuenta Dante, que había ahí en una piedra escrito con esos caracteres brutales. Pero estaba pensando también, Alejandro, que estos viajes al infierno, son hechos en general por algo así como profesionales. Uno debe desconfiar de los profesionales que viajan al infierno, que saben que van al infierno a buscar algo. Digo, porque el infierno... Encuentran lo que van a buscar. Exactamente. Y esto, así cualquiera es un aventurero, cualquiera es un chef, digo, si uno estudió de eso. En realidad, el infierno, uno se puede tentar con un amigo francés de este programa que decía que el infierno son los otros, pero también el paraíso son los otros, de modo que eso no nos sirve. Pero sí, acaso, saber que al no haber un lugar... o al no haber un tiempo que marque, porque no necesariamente el infierno aparece después de la muerte, y este es el gran problema, y no necesariamente está en un lugar, puede estar en cualquier lugar. El infierno bien puede ser justamente una ausencia, o puede ser una ambición que hace inútil el resto de las cosas logradas. Digo, esa cosa que aparece recurrentemente, porque el problema del infierno no es que esté en un lugar y uno vaya ahí y pueda escaparse, no, sino que acecha en cada recodo del camino. Y este es el problema, porque una vez que uno descubre cuál es el infierno, sabe que en cualquier momento, mientras está caminando a la luz del sol, puede caer en una de esas emboscadas, insisto, de la ausencia, del dolor, del recuerdo mismo, del mal, y entonces quedar definitivamente perdido en las sombras. Entre las sombras es el tango que escucharemos ahora en la versión del pianista y amigo Sebastián Yunda. Adelante. Era Sebastián Giunta en La Venganza Será Terrible, Entre las Sombras.